Hola, mi nombre es Álvaro, estudiante del IES Diamantino García Costa, y estamos realizando un proyecto para conocer mejor la realidad de la migración y la convivencia de las personas en nuestro barrio. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Daniel Alejandro. ¿Cuál es su sexo? Soy hombre. Vale. ¿De dónde eres originalmente? Originalmente soy de Argentina. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en este barrio? En este barrio, 3 años. ¿Cuál es el motivo por el que te mudaste a este país? Porque quería aprender cosas nuevas, quería estudiar cosas nuevas y también porque quería conocer otro sitio. ¿Qué le ayudó a adaptarse a su nueva vida en este barrio? Me ha ayudado mucho algunas vecinas y vecinos del barrio que he conocido aquí, que me han hecho como más fácil todo. ¿Te has sentido acogido desde entonces? Sí, yo me he sentido siempre acogido, siempre, siempre. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que se ha enfrentado usted o su familia desde que llegó aquí? Desde que llegó aquí, al principio, la dificultad más grande fue la de encontrar trabajo y eso, pues. Al principio tenía la posibilidad, no tenía la posibilidad de trabajar y después la tuve. Y bueno, me costó muchísimo encontrar trabajo. ¿Cuáles cree que son las experiencias más comunes que se enfrentan las personas migrantes en este barrio? Las experiencias más comunes son que depende la migración, no sé. Si son migrantes latinos, si son migrantes africanos, si son migrantes como árabes, creo que la dificultad para las personas africanas y árabes es más igual y dura, porque hay muchos, están los prejuicios sociales, no solamente en este barrio, sino en la sociedad, y muchas de estas personas también les cuesta más. Temas de documentación y de trabajo, ¿no? ¿Qué apoyo existe para las personas migrantes durante su proceso de acogida y adaptación? Existen apoyo de algunas asociaciones, después que dan algunas cosas, pero no muchas. Después algún centro vecinal también tiene algunas actividades que se pueden participar. En el colegio también algunas veces, pero muy pocas también. Hay algunos actos, pero son muy pocos. Vale. ¿Tienes hijos, hijas o alguno, alguna menor o adolescente a su cargo? No, no tengo. ¿Cómo definiría su convivencia con otros o otras niños, niñas o jóvenes de su edad en el barrio? Yo no he tenido muchos problemas. Yo creo que la convivencia es buena entre por lo menos entre personas de mi edad. ¿Ha hecho desde su llegada amistades en el barrio? Sí, he hecho. Sí, he hecho. ¿Consideras a tu círculo de amistad intercultural? Sí, porque en mi círculo de amistad tengo amigos y amigas de otros lugares, de otras regiones, otras culturas. Vale. ¿Nos podría poner algún ejemplo? Por ejemplo, algún amigo senegalés, entonces la experiencia también es muy, muy rica porque conocer las diferencias, para entender un poco también al otra persona. ¿Participas en alguna actividad comunitaria o grupo local? Sí. ¿Asociación de vecinos, de familia, redes de contacto, grupo de teatro? Sí, participo en una actividad comunitaria, pero no en este barrio, en otro, un espacio que un espacio como de donde funcionan colectivos y organizaciones sociales. ¿Cree que la razón de haber emigrado o las consecuencias de la misma viene influenciada por su género? Puede ser, seguramente, algunas decisiones que he tomado yo de salir de mi país a una mujer le hubiera costado o le hubiera sido diferente por las posibilidades y por el sistema que sigue como oprimiendo. No es más difícil para una mujer. Y nada más. ¿Piensas que hombres y mujeres tienen desafíos específicos relacionados con su género cuando llegan a este país? Si es así, ¿podría poner algún ejemplo? Bueno, muchos de los trabajos para hombres y mujeres, y más que todo para mujeres, siguen como esto estereotipo de género. Las mujeres inmigrantes aquí, en su mayoría, tiene posibilidades para el mercado de los cuidados, para la limpieza, y las condiciones también siguen siendo, no siguen siendo buenas. Y no, ahí sigue roles de género las personas que migran. ¿Cómo describiría el papel de las mujeres en la comunidad migrante? El papel de las mujeres, que creo que sigue habiendo una. Se ha empoderado el papel de la mujer, también creo que en la comunidad migrante. Muchas también de las experiencias de estas mujeres son que han venido o han salido escapando violencias, y aquí se han empoderado de toda esa situación. Y también ahora asumiendo estos roles productivos, también de cuidado, como que sigue, ha asumido todos los roles, ¿no? Ahora también sale para buscar dinero y es muy fuerte, el papel es muy fuerte. ¿Qué contribuciones importantes han hecho o están haciendo las mujeres para la convivencia intercultural en el barrio? Creo que las mujeres han hecho redes entre vecinas, que son más fuertes, tienen también como, las mujeres tienen como un sistema de pasarse información. Entonces creo que mucha información de ayudas o de no sé, puntos o de cosas, se dan entre las redes que han hecho las mujeres, y ayudada también por las redes sociales. Entonces, creo que hay algo que ahí está bueno, que hay también un no sé, hasta forma o posibilidades para vender, o sea, hay economías también ahí que se han hecho como nuevas, y a partir de este empoderamiento de la mujer. ¿Qué aspectos de la cultura andaluza considera positivos para su vida y la de su familia? De la cultura, la alegría me parece un valor muy importante. No sé, la acogida, creo que hace el andaluz es muy, muy, muy común. Y bueno, y creo que también, bueno, nada más. ¿Qué aspectos positivos cree que aporta la migración a la cultura andaluza? Y los aspectos positivos son que las culturas estas no son fijas, sino que se reciben, se influencian. Entonces, la cultura andaluza, no sé, es como una fuente de muchas culturas. No sé, la africana, la árabe, las migraciones que ha habido nómades aquí, de, no sé, fenicios, todo, es como un latino, digamos, hay mucho, entonces yo creo que la cultura es andaluza es muy permeable, muy rica, ¿no? En todo. ¿De qué forma cree que la diversidad y la convivencia entre culturas aporta aspectos positivos a su vida y comunidad? Yo creo que la diversidad es, no sé, es la posibilidad de, no sé, de ver a la otra persona como, como, sé, como un ser humano diferente y con y creo que uno aprende de, del otro, no sé, si te, necesita aprender del otro y eso te lo da la diversidad. Si no hay, hay un dominio de sobre todo, todo, si todo fuera homogéneo igual, no habría a una so, algo, a una, algo solo prevalecería, ¿no? Y esos son como los la, los supernacionalismos, así. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en este barrio? Me gusta que hay mucha convivencia de distintas culturas en el barrio. ¿Hay algo que le gustaría cambiar o mejorar en la comunidad? En la comunidad no, pero en los servicios de la comunidad sí. Deberían ser mejor los lugares donde se presta sanidad pública y debería también a la comunidad. Creo que también hay que hacer mucho trabajo de sensibilización en la comunidad. ¿Qué cree que podría hacer la comunidad para promover la convivencia intercultural? ¿Alguna sugerencia para mejorar la convivencia y el apoyo entre vecinos y vecinas de distintas nacionalidades? Debería un poco, no sé, yo creo que generar espacios de encuentro, como a lo mejor algunas ferias, como no sé. Y para mejorar la convivencia y el apoyo entre vecinos de distintas nacionalidades. Creo que no lo sé, ni distintas nacionalidades para mejorar la convivencia. Vale. La próxima y esta me la dejo pensando. ¿Qué acciones específicas cree que podrían mejorar la empatía y el entendimiento mutuo? Yo creo que un poco acción específica, creo que la mediación, digamos que creo que podría que haya más mediadores, ¿no? En los centros para resolver conflictos, que no sé, yo creo que haya más personas que trabajen, que haya un tercero, una persona que ayude a mejorar la comunicación y con los servicios de mediación de que fueran más. Muchas gracias por su tiempo y por compartir su experiencia. Sus respuestas serán muy valiosas para nuestro proyecto. Bueno, muchas gracias.